mojarme como la lluvia, que dura solo un suspiro sobre la tierra. Quiero quedarme en las aguas del mar, tal vez me sirva para derramar mi testimonio por tanto llorar. No, yo no quiero quedarme como el verano, que se desgasta de vientos sobre las piedras. Quiero ser agua del río que va, tal vez me sirva para continuar la eterna espera de mi libertad. Yo soy el último canto de mi raza vencida, y no deseo venganza ni te guardo rencor. Solo quiero dejarte mi consejo sentido: si el jardín te molesta, nunca mates la flor. La flor, pues el silencio no ha de ser perceptible sin perfume. ¿De qué sirve el río sin corriente? ¿Para qué los ñandúes sin el viento? ¿De qué sirve el zorro sin la liebre? ¿Para qué tu corazón si no eres? Vencida, y no deseo venganza ni te guardo rencor. Solo quiero dejarte mi consejo sentido: si el jardín te molesta, nunca mates la flor. Mates a tu hermano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Acá otro viernes más en esta de llenar la luna. Por suerte, para los que trabajamos en educación, es el último día de trabajo, dado el receso invernal que se viene adelante. Así que por lo pronto, algunos compañeros y compañeras, como la Eli y el Tavo, que mandamos un gran abrazo con su hijo Camilo, están contentos porque ya estamos más tranquilos, tenemos 12 semanitas como para relajarnos. Esto es ahorita música de Reyes y cosas rústicas, encontrándonos este viernes después de lo que fue la peña La Parecida. Desde ya le mandamos un gran abrazo a Antulio, a Matías de Alessandro, al grupo de danza El Alto Menjunje, que le pusieron el cuerpo y la organización de ese espacio, que una vez más se sigue manteniendo a través de la autogestión. A Javier Bonefina, que es también representante de lo que es la Asamblea de la Alborada, que en ese espacio se está llevando adelante la peña La Parecida. Así que desde ya le mandamos todo un gran abrazo a toda esa gente linda, a la Carito también, al Mati, al Toby, gente de la familia de lo que es este patio de música de raíz y cosa rústica, que lo titulamos ahorita. Si quieren participar de lo que es el programa, pasar de este lado, lo pueden hacer a través de la vía de comunicación. Como decimos a cada rato, el teléfono, el fijo 451-6917. o a través del WhatsApp 221-670-5190. Pueden mandar ahí un audio, algún texto, pueden participar, pedir una canción, lo que fueren, opinar. También lo pueden hacer a través de la página de Facebook de la radio, Radio Nauta. Estamos acá en las inmediaciones físicas de Radio Nauta, de gran familia y colectivo cultural. Y también lo puede hacer con el Facebook particular de Aura Brita, Música de Raíz, Cosa Rústica, que ahí nos encuentra como Aura Brita, para poder participar, dejar alguna sensación o pedir algún tema, lo que fuere. Están esas las vías de comunicación y participar de lo que es esta noche de viernes, hoy 15 del 7, ¿no? Nos encuentra una vez más en este patio que brindamos y abrimos acá. Que hoy vamos a tener, como siempre, digamos, este momento de debate, de diálogo entre ustedes y nosotros y nosotras, lo que es la editorial. También va a estar asignado como el tercer viernes de cada mes, va trayendo la voz femenina a través de la producción de La Carito, lo que es la columna salerosa. También vamos a tener una entrevista, digamos, en el piso. Con ya que vienen las vacaciones, el receso invernal, digamos, muchos padres y madres, como somos, no tenemos un poquito, digamos, los chicos en casa y las chicas en casa, nos preguntamos qué hacer y dónde podemos ir, y un poco de esta qué posibilidad nos da la ciudad para compartir con los pibes y las pibas, los niños y la niña, así como tener una entrevista en relación a eso. Y también vamos a estar pasando, digamos, la voz de Pablo Carabajal, digamos, referente del grupo Pablo Carabajal y los Arevirones, que tuvieron una peña parecida y también nos dejó sus palabras, sus saludos, digamos, algunas sensaciones de su andar hoy en día, ¿no? Además, también vamos a tener momentos de efemérides, digamos, de lo que sucede, digamos, esas fechas históricas, digamos, que nos caen en el calendario de la semana. El viernes anterior, digamos, hicimos el momento de frases con la Negra Sosa, y hoy un poquito más ampliado lo que es la frase, digamos, vamos a estar recordando, digamos, aquel el cara lisa de los barrios porteños, Aníbal Troilo. Así que un poco tomando ese legado de lo que es fue el colectivo cultural que integró la Negra Sosa, Armada de Jado Gómez, donde decía que la música ciudadana y la música, digamos, del campo rural tiene que generar una síntesis, un punto de encuentro, y de hecho es la materializamos en esos cordones urbanos, ¿no? Entramos con un tema de Rubén Patagonia y ahora le vamos dando salida a este primer momento de Aura Brita, Música de Rey, Cosas Rústicas, encontrándonos una vez más en un viernes bellísimo. Le mandamos un gran saludo a la Eli Barreto, que ahí se hace presente, y ahí nos volvemos a encontrar. Nos vamos nomás. Adentro vienta las gargantas con guitarra meta cantar, despertando miradas hasta el alma te ha de llegar. Los dueños de la herencia, fiesta y la chacaré. Continuamos con esta aurorita. Veníamos de pisar, digamos, un bello tema de los Lugones, digamos, los dueños de la herencia. Y siempre, generalmente los dos primeros temas nos trazan la melga, digamos, de lo que es la editorial de esta aurorita, Música de Rey, Cosas Rústicas. Y queríamos hacer mención un poco de, siempre digamos, los pueblos originarios los tenemos presente cada viernes, y tratar de un poco de ligar, digamos, lo que fue el viernes anterior, digamos, el 8 de julio, y nos pareció pertinente traer una entrevista que le hizo la Garganta, ese colectivo cultural, la Garganta Poderosa, a Félix Díaz, digamos, en el marco del 12 de octubre. Pero hay una interpelación que hace una de las chicas al mismísimo Feli, que le dice: hoy, ¿ustedes se sienten argentinos? Y esa pregunta de la primera vez que leí la revista me quedó picando, ¿no? Y bueno, compartirla desde acá, digamos, compartir, digamos, la palabra de Félix Díaz que plasmó ante la respuesta, ¿no? Y él, la pregunta, la refiere, dice: hoy, ¿ustedes se sienten argentinos? Como que la pregunta ya de por sí tiene una carga de presente. Y él contesta, dice: nosotros, anteriormente, no teníamos diferencias con el país, pero al correr del tiempo entendimos que para el Estado argentino no existimos, que somos personas de otro tiempo, porque la misma historia cuenta que los indígenas pescaban, cazaban, hacían tal cosa, ¿no? Pero nunca se habla del presente, ¿no? Como que aquella historia congelada, armada, generalmente la de manual, la mitrista, ¿no? Construyendo un prototipo del ser, del sentir de los pueblos originarios. Y continúa Félix Díaz en la respuesta a la pregunta. Dice: en la constitución del año 53, un artículo afirmaba que la condición para que el indígena fuera parte de la Argentina era convertirse al catolicismo, ¿no? Para que la iglesia católica lo civilizara, dando a entender que éramos salvajes, no seres humanos, ¿no? Como si los habitantes de estas comarcas fuesen personas ignómitas, ignorantes, digamos que salvajes, ¿no? Justamente la Iglesia Católica la tenía que civilizar. Y dice: uno estudia la historia argentina y advierte que nosotros nunca fuimos reconocidos como seres humanos, y con las luchas de nuestros ancestros hemos podido conocer nuestra propia historia y poco a poco empezar a pelear por nuestros derechos a través de las manifestaciones. Mira, más acto pedagógico que ese, digamos, no hay. De hecho, casi 500 años después, Freire la sintetizó en su pedagogía, digamos, del oprimido, digamos. Esta gente le hizo la misma práctica, ¿no? Dice: entonces el Estado debió reconocernos como una cultura distinta que debe tener una educación bilingüe, personalidad jurídica y recursos administrativos por los propios indígenas. Sus territorios no pueden venderse, embargarse, cambiar de dueño, ni enajenarnos, porque son tierras ancestrales. Y ahora nos preguntamos todos los días, si están estos derechos, ¿por qué nadie los respeta? ¿Por qué debemos aceptar que si no estás con un político no te dan nada? ¿No? Esta cuestión, que ese recorrido histórico aún se sigue presente, ¿no? Y a colación a eso, otra pregunta, dice: ¿y qué te generan actualmente los símbolos patrios? Insisto, ¿no? El viernes anterior nos quedó afuera esto, pero ya que estamos cerquita de lo que fue una semana atrás, lo traemos a colación. Y él responde ante esa pregunta de qué generan los símbolos patrios. Dice: poco a poco empezamos a despojarnos de esa camiseta que nos pusieron, pero que no es nuestra. Nos indignamos cuando escuchamos el himno nacional y en una estrofa asegura que hoy mortal el grito sagrado de libertad, libertad. Esa frase es como un ruego del ser humano para tener libertad, ¿no? Como que identifica, digamos, como genera empatía a la frase. Pero aún así, Argentina luchó por tenerse esos derechos implicados a todos sus ciudadanos, pero dentro de esa libertad no estamos incluidos nosotros, digamos. No somos libres, porque si salimos a pedir nuestros derechos, la justicia nos sanciona. Y si ocupamos nuestras tierras, en relación a la soberanía, el 9 de julio, ¿no? Las tierras, digamos, que ellos habitaron y sus familias habitaron, ¿no? Nos dicen que somos usurpadores. Planteando así, la única opción es tener el partido político para que nos apadrine y te diga qué podés hacer. Pero no, nuestra lucha persigue para que estos derechos constitucionales sean aplicados por el Estado como corresponde y a favor del indígena. ¿Por qué feliz día? ¿Por qué esto? ¿No? Algo tiene que ver con lo que dijimos el viernes anterior. Pero a su vez, el 16 del 12 del 2015, en plena campaña del macrismo, el mismísimo Macri en el acampe Guam, de donde estaba Feliz Día, digamos ahí en el 9 de julio, se hizo presente en el marco de la campaña y tuvieron una charla, una reunión donde dijo el mismísimo Macri, dice, vamos a trabajar juntos para atender las necesidades de los pueblos originarios y lograr el objetivo de pobreza cero, ¿no? Se sacó la foto, dijo su eslogan de campaña y ahí quedó, digamos. Pero no solamente para cargar los patos a este gobierno, sino al anterior también, digamos. Si bien hubo avances, digamos, simbólicos hacia reconocimientos, digamos, de los pueblos originarios, un montón de cosas que son estructurales no se han modificado, como la cuestión de la tierra, ¿no? Pero lo trajimos a colación, ¿por qué? Porque justamente se cumplen 7 meses de esa foto, y como decía anteriormente, hay cuestiones que son estructurales y coyunturales. Pero el mismísimo Macri, este gobierno, hizo el cambio, hace poquito modificó la ley de tierra que aprobó el gobierno anterior, ¿no? Restringiendo la compra por manos de capitales extranjeros y de personas civiles extranjeras de tierras, digamos, en el territorio nacional y también limítrofe, ¿no? O sea, como relegando nuestra soberanía, ¿no? Y justamente los territorios en tensión, que vienen siendo tensión, de la historia reciente, son justamente esos territorios que habitan hoy las comunidades de los pueblos originarios, las comunidades campesinas, son aquellas tierras, digamos, que tienen otro uso, y justamente el capital le quiere dar, a partir de su visión diferencial, otra posesión, ¿no? Entonces ahí entra en disputa el territorio, ¿no? La tierra empieza a entrar en tensión, producto de estas como visiones que entran en choque, digamos, quienes la habita de una manera, digamos, vinculada con su entorno y quien ve al entorno como un recurso para hacerlo uso para una maximizar, digamos, su beneficio, ¿no? Entonces ahí entra en tensión. El tema de la tierra. El tema de la tierra justamente hoy más presente que nunca, porque hace 2 semanas, como se levantó acá del periodístico de lo que hace la radio, de ella le mandamos un saludo a todos y a todas quien hace ese laburo autogestivo, digamos, y a conciencia para construir nuestra propia agenda, ¿no? La agenda, digamos, de los medios alternativos, ligado, digamos, más a la gente de a pie. Levantaban a una persona de Santiago del Estero haciendo mención sobre la vivencia que pasó, digamos, la comunidad de Huaycucachi, digamos, en la localidad de Bajo Hondo, a 15 kilómetros de Quintilipi, al noreste de lo que es la capital de Santiago del Estero, La Banda, digamos, ¿no? Santiago del Estero, La Banda, están al lado. Pero a 15 kilómetros más arriba está esta comunidad de Inca Cachi, que son guaycurúes y campesinos y campesinas, donde esas tierras en tensión a partir de la lógica de mercado y propiciada por la avaricia, digamos, de un empresario que es dueño de Manao, se llama Orlando Canido. Orlando Canido tiene tierras cerca de lo que es la orilla de la Ruta 11, ahí donde está el bosque nativo de Tal y Coronillo, donde está haciendo uso, digamos, del subsuelo, porque ahí la conchilla que vemos que rellena los caminos de nuestros barrios, aquella blanca que hace que no nos patinemos cuando salgamos en el auto, bueno, está haciendo uso de esa conchilla del subsuelo, y para sacarlo obviamente va arrasando todo lo que es el monte originario de Tala de Coronillo, digamos, ¿no? Donde específicamente en el Tala se establece el capullo de la mariposa autóctona de esta región, que es la bandera argentina, aquella mariposa hermosísima, digamos, de color de celeste y blanco, con ojos bien negros, una mariposa que crece nada más en el mundo en esta parte, digamos. Aquel, con esta ambición, digamos, Orlando Canido, increpó a las 20 familias, digamos, a partir de la complicidad del Poder Judicial y de la Fuerza de Seguridad Provincial, con una patota de paramilitares, digamos, ¿no? Una patota de sicario de entre 40 y 50 personas, digamos, armada, a expensas de las fuerzas de seguridad, y no solamente entró patoteó a la familia y la desalojó de su territorio, digamos, por un poco más de 24 horas, sino también que cuando recibió la orden de judicial, digamos, la misma jueza que le dio la orden para intervenir, se desdijo 24 horas después y autorizó, digamos, la Fuerza de Seguridad Provincial a desalojar la banda armada, que no la desarmó, digamos que la banda armada se fueron con sus armas, digamos, en mano. No solamente que se fueron con sus armas en mano y violentaron a las familias, las golpearon, sino que le quemaron toda su vivienda, todos sus bebederos, todos sus corrales, ¿no? Básicamente, no solamente para demostrar la prepotencia y el poder, digamos, ciego de los poderes fácticos, sino también, digamos, dejándolo prácticamente en la nada, digamos, ¿no? En el medio del campo, o sea, sin vivienda, sin corrales, para no poder entrar las majadas, los bebederos, digamos, que es tan importante, digamos, en esa zona, el agua, es básicamente te dejan en la nada, digamos, ¿no? Entonces, hoy queríamos hacer mención de que el territorio está en conflicto, ¿no? De que la tierra, digamos, está siendo los últimos oasis, digamos, de tierra, digamos, de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas, están siendo, digamos, avanzados. Y justamente el Estado Nacional actual se desdijo de lo que dijo hace 7 meses atrás, que donde Macri fue a visitar, digamos, el Acampe Cuom, ¿no? Que también a partir de eso también lo levantaron, digamos, las promesas, y que todavía esas cuestiones estructurales siguen, ¿no? Pero no solamente las cuestiones estructurales, sino las coyunturales, como por ejemplo la ley de tierra que modificó este gobierno, siguen sin dar respuesta a estas necesidades, digamos, del pueblo, ¿no? Como parte de este crisol de cultura que somos, ¿no? Entonces empezamos con ese tema de Rubén Patagonia, reafirmando, digamos, ¿no? Que no van a cortar, digamos, las flores de esta revolución. Y que salíamos con el tema de los lugones, con dueños de la herencia. Justamente somos nosotros y nosotras aquellos dueños de la herencia, aquellos que buscamos leer la historia de otra manera y construir nuestra propia agenda a expensas de los poderes fácticos, digamos, y los oídos sordos de la clase actual gobernante, ¿no? Entonces, sin más, nos vamos despidiendo de esta primera parte y ya vamos acomodando de este lado de la pecera para seguir charlando, digamos, no con un ping-pong mano a mano, sino ya con otra voz de contrapunto. Así que vamos nomás, ahí nos encontramos. Thank you. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 16 de julio, desde las 10 de la noche, tocan La Astronauta Orquesta y La Gramilla. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Qué divertido es cantarla, qué fácil para bailarla, difícil para escribirla, me parece un poco larga. Cha cha cha, chuchacare, chuchaca, chacarera, cha cha cha, chuchacarera, chuchaca, chacarera, cha cha cha. Chacarerita del aula, chacarera de la escuela, la seño me está dictando, yo me imagino que vuela. Se me pierden los cuadernos, rompo acá cuando borro, dos más dos, creo que sí, tanto renglón quedo loco. Si llego a la Z, antes que el 100 entro en duda. Por suerte viene el recreo, ojalá que haya fatura. Me contento con saber, y al saber estoy contento. Que si no me acuerdo de algo, pregunto a mi compañero. Calla en el campo, mi abuela me demostró, también se aprende mirando. Acaré a la gallina, seña que puso los huevos. Si el chancho duerme embarrado, está sanito y contento. Horizonte me cuenta lo que está por suceder. Si se acerca una tormenta o me emponcho pa'l que hacer. Me contento con saber, y al saber estoy contento. Que si no me acuerdo de algo, pregunto a mi compañero. Pica palo, compañero. Continuamos en este Aura Ahorita. Y como decíamos, ya estamos acá con Erika, ¿no? Sí. Ahí va, Erika Gonca. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí va. ¿Qué estaba sonando, Erika, recién? Estaba sonando la chacarera de la escuela. Ahí va. De la cirquesta. La cirquesta, digamos, ese colectivo, ¿no? De personas que vienen, digamos, con una impronta común, ¿no? Que mejor que lo cuentes vos, digamos, cuál es lo que lo aglutina. La diversidad. sí, la idea es eso. Nos juntamos hace mucho y algunos que venían más del palo de las artes plásticas, otros más del teatro, otros de la danza, títeres, y bueno, a ver qué pasaba. Por ahí con un objetivo en común de un un modo de construcción colectivo y horizontal y bueno, tirar ideas, hacer el guiso, ¿no? Con el ingrediente que cada uno tenía para aportar. Y bueno, así surgió el grupo. Y los espectáculos que hemos ido armando tienen esa impronta. De, digamos, de una cuestión variopinta, ¿no? Claro. En lo escénico, digamos, ¿no? Sí, sí. Que también el formato del circo tiene un poco esto, ¿no? Del varieté, de los números, de la diversidad, de una cosa atrás de la otra, y que en ese conjunto de diferentes estilos o de diferentes colores se arma la pintura del espectáculo en sí. Claro. Eso toma mucho, digamos, de lo que es el circo criollo, ¿no? Esa cuestión de lo que va sucediendo sobre ese entonces, sobre ese ir tras la escena todo el tiempo, digamos, y de cómo se nutre, digamos, tiene como un precedente, digamos. Sí, de acá, sí, de acá, que es el circo criollo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, no, quizá no es que lo estemos buscando, no es nuestro objetivo, ni mucho menos, pero a todos nos pasa por ahí un poquito de sentir eso, ese saborcito, y bueno, y que nos gusta. Claro. Y eso de que tienes uno de la matriz del criollo, digamos, son los temas de Boca en Común, la agenda de, como decíamos hace un rato, la gente de pie, y también la musicalidad, digamos, ¿no? Y entramos con la chacarera, ¿no? Sí. ¿No? Sí, está. O sea, la pregunta es, ¿por qué incluir, digamos, en esta, del convite de la cirquesta, la música popular, digamos, de estas regiones? Bueno, un poco porque es lo que nos atraviesa a todos. Porque nos da ganas de que también nosotros pensamos cuando hacemos las cosas en que, bueno, a quién va dirigida también, y es un espectáculo para toda la familia, no es solamente infantil, es para toda la familia, pero bueno, sabemos que la excusa siempre es llevar a los nenes. Entonces, bueno, ¿qué también queremos nosotros compartir con los pibes? Entonces, bueno, qué sé yo, la chacarera es un ritmo que a todos nos atraviesa, nos gusta, nos genera como un lugar en común, una identidad. Y bueno, la chacarera esta de la escuela la compuso Nacho, uno de los integrantes del grupo, y bueno, la música entre un poquito entre todos. Entonces, sí, también hay un carnavalito. Que lo tenemos por ahí. Que lo tenemos por ahí, capaz que aparece y suena. Y me contabas hace un rato, digamos, fuera de lo que son los micrófonos, que también quizás en esta puesta en escena, digamos, no solamente lo musical, sino no solamente lo circense, ¿no? O las artes plásticas, también está presente la danza, también, ¿no? Como otro elemento más de ese caldo de cultivo. Sí, sí, sí. Sí, la danza también, entendiéndola más ampliamente como el cuerpo en movimiento, en comunicación y en creación, ¿no? El cuerpo expresivo en escena. También desde ese lugar, como saliendo un poquito de la danza, pensándola como solamente una coreografía, que sí, también hay coreografías, de hecho esta chacarera la vamos a bailar, pero también la danza desde de qué modo yo me expreso con mi cuerpo y qué es lo que comunico desde esa expresión. Pero aún así siguen, digamos, anclándose en este territorio, y me contabas que iba a haber una expresión de malambo también. Sí, pero es un secreto. Ah, ¿no lo podía decir eso? ¿Es sorpresa? Sí, sí, sí. Ahí estamos ahí armando un zapateo. Sí, el espectáculo es nuevo. Nos metimos a laburar mucho para hacer todo esto, que al final se nos está haciendo largo, así que vamos a tener que empezar a cortar porque empezaron a salir un montón de ideas. Y bueno, estuvimos laburando mucho tiempo sobre esto que vamos a hacer ahora en vacaciones de invierno. Y sí, hay mucha cosa nueva, va a haber unos zapateos, hay bueno, muchas sorpresas para los que quieran ir y divertirse. ¿Y a dónde tenemos que ir y en qué momento? En muchos lugares, porque no vamos a parar de actuar todas las vacaciones de invierno, así que vamos a estar en la Gran 7, que es un espacio hermoso de gente amiga, muy piola, con una propuesta artística muy linda, así que nos encanta estar ahí. Vamos a estar en el Pasaje de Ardo Rocha, vamos a estar en el Teatro Argentino, que para nosotros es la primera vez que vamos a pisar ese escenario, así que muy contentos, con mucha emoción, y en La Grieta también, un lugar muy lindo de la ciudad de La Plata. Así que bueno, metiéndose en la página de la Cirquesta. Ahí está, ¿cómo podemos acceder a esa información? En el Facebook. En Facebook. Usted le mete la Cirquesta y ahí aparece una página. Sí. Bueno, ahí está toda la grilla, ¿sí? Para no ahora por ahí ponerse a tirar fechas y cosas que quizá nadie, al menos que estén con lápiz y papel ya mismo en la mano, nadie se la va a acordar. Pero sí, desde este lunes 18 hasta el viernes 30 vamos a estar casi todos los días en algún lugarcito. Bien. ¿Se puede preguntar cómo llegaron al Teatro Argentino? Digamos, ¿cómo llegan al Teatro Argentino? No sé. No. Pero una invitación, digamos. Sí. Nos convocaron. Armaron una movida, digamos, para hacer espectáculos ahora en vacaciones para la gente. Y bueno, nosotros con nuestra carpetita llevándola y bueno, medio con la intención de difundir y de abrir hacia otros lugares, y bueno, no estamos más sorprendidos nosotros, me parece. Claro. Lo viven con sorpresa y alegría, ¿no? Sí, porque es muy lindo. Nos pasó lo mismo el año pasado cuando fuimos al Coliseo Podestá a actuar. Son como lugares que a nosotros, bueno, yo particularmente que soy nacida acá, entre estas diagonales, lugares que tienen como mucha historia, mucha emotividad ya puesta ahí, entonces poder estar uno en el escenario es especial, así que bueno, así muy contento. Es como una paga, digamos, una manera, ¿no? Una evolución y aparte laburo. También de un reconocimiento, digamos, a ese laburo, ¿no? Porque hoy está conformada la Cirquesta, ¿no? Pero si bien son varias las personas que participan de ella y de forma colectiva en la producción y en la elaboración del contenido, pero tienen, digamos, hay personas que tienen como una matriz, ¿no? Y común, una historia común, ¿no? Y esa historia común también la ha reseteado, ¿no? Ustedes la han vivido. Justamente la otra mañana escuchamos un tema del Cucarachón, ¿no? Sí. De aquella formación bellísima, digamos, que también nos modificó a todas las personas que vivimos en ese tiempo, ese tiempo platense, ¿no? Nos impactó y nos marcó, digamos, esa formación, que es el Circo Cataluña, digamos, ¿no? Sí, allá en el 2007... arrancamos casi todos los que estamos ahora, muchos de los que estamos, a hacer algo que por ahí hacíamos espectáculos infantiles también, pero por ahí lo que más te acordás vos o la evolución. No, digamos que, de dónde. tiene que ver más con lo que hacíamos en la noche platense y fue una experiencia linda, sí, muy enriquecedora y sí, seguramente fue el punto de partida de lo que estamos haciendo ahora, que si bien el público es otro, o el momento del día es otro, porque el público, claro, es el mismo en realidad. Sí, y vamos creciendo también ahorita. Y sí, ya tenemos hijos. Claro, tenemos hijos, ¿a dónde hijas? Vamos con los pibes. Claro. Ya no bancamos tanto la noche. Claro, a ver, decime algo del domingo a la tarde. Sí, pero yo estoy segura que la esencia del modo de comunicarnos y lo que expresamos tiene que ver con esa historia que vivimos todos. Bien. Uh-huh. Bien. Qué lindo que digamos que se generen esta no sé si oferta, pero sí la posibilidad de encontrarse, digamos, con colectivos culturales, digamos, que se entrelazan de esa manera, digamos, que está sonando. Ahí está sonando. Ahí está sonando. El Cucarachón. Dale un poquito más, dale un poquito más. La vida del pobre. Un temón. Un temón. Si le habré contado arriba del bondi, ¿no? Qué lindo, se lo hemos bailado. Sí, más que nada cuando viste uno se andaba medio cabizbajo, así con el mango justo. Qué lindo, viste lo que tiene la. Lo cantabas con emoción, sí, ¿no? Sí. Te cambiaba, digamos, la onda. Sí, estamos acá, vamos a divertirnos. Ahí va. Decía, ¿no? Esta posibilidad de encontrarnos con estas producciones, digamos, con estos encuentros, digamos, y también con los niños y las niñas, digamos, ¿no? De que los niños y las niñas también, como colectivo cultural, ustedes lo hacen, digamos, visible, ¿no? En estas, digamos, generalmente vivimos como una sociedad muy adulta, ¿no? Donde lo que nos prima, digamos, y nos ordena, digamos, son los intereses y nos movilizamos, digamos, del mundo adulto. Y que ustedes den ese salto, digamos, ¿no? Y empezar a reconocer, digamos, bueno, no estamos solos, digamos, y están dirigiendo y proponiendo encontrarse, digamos, justamente con ese espectro de niños y niñas y con el padre y la madre o el tío y la tía, digamos, ¿no? Bueno, con respecto a esto que decís, una cosa que nos pasa a todos los ingredientes. Y puede ser un poco, sí, ¿no? Sí, sí, un poquito es. Es justamente esto de ponernos a nosotros también a cuestionarnos qué es lo que se hace para chicos. Somos bastante críticos hacia nosotros mismos también. Pero bueno, hay mucho de... Vos hablas del mundo adulto y hay mucho espectáculo para chicos que en realidad... vos sentís que en realidad está hablando a los padres, que el tipo de humor tiene que ver con un humor que va a enganchar más al adulto que al chico, o la burla, o no sé, como códigos que no están buenos, que quizás hasta yo los asocio un poquito con los códigos televisivos, más televisivos, más faranduleros, ¿no? Y bueno, y hay mucho de eso, entonces también está bueno ponerse a indagar sobre, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿De qué modo? Y sí, y que estemos todos integrados, los pibes y los grandes, que cuando estamos ahí, estamos hablando para todos por igual. Porque me parece que hay un código, digamos, y es lo que nos une a los grandes y a los chicos, que es que somos seres humanos, que tenemos una emotividad determinada, que hay cosas que nos van a hacer reír por igual a todos. Entonces, tratar claro. de encontrar eso que nos encuentre. Ese punto en común. Sí, sí. Bien, entonces, si para encontrarnos, digamos, con la propuesta de decir que está... Vos nos aconsejás que vayamos al Facebook. Que vayan al Facebook. Nosotros el lunes y martes vamos a estar en la Gran 7. El miércoles en el... ¿Qué horario? Por lo menos la Gran 7. Sí, sí. La Gran 7 el lunes 18 y martes 19. La primer función es a las 3:30. ¿No? Terminamos de comer, hicimos la digestión. Vamos a ver circo. Y la segunda función a las 5 de la tarde. Después vamos a estar en el Teatro Argentino el miércoles 20. Y después del jueves 21 hasta el lunes 25 en el pasaje Ardo Rocha. También dos funciones por día en la sala auditorio, ahí también un lugar que nos gusta mucho. Y bueno, y después vamos a estar de nuevo, vamos a estar en La Grieta, ya la segunda semana, y en el Teatro Argentino de nuevo el viernes 29. Ahí va. Así que bueno. Mucho laburo. Y sábado 30, el último día que actuamos, en La Grieta. Bien. Mucho laburo, lindo laburo. La verdad que nos pasa todos los años, ya hace bastantes años que estamos haciendo temporada de invierno. Y cada vez que empezamos, queremos vivir en ese estado de vacaciones de invierno y de estar sí. actuando y de vivir en el circo todos los días de la vida. Así que bueno, muy contentos, con mucho entusiasmo. Muy bien. Desde de este espacio, digamos, lo que es Aura Brita, que sale por las mediaciones de Radio Nauta, emplazado en lo que es el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, que queda calle 60, 10 y 11, ahí, que estas posibilidades, digamos, esto es lo que nos ofrece la radio, que es la comunicación, siempre tenemos los micrófonos abiertos, digamos, para estas propuestas, digamos, colectivas, autogestivas, donde haya una síntesis productiva, digamos, ¿no? De una elaboración en conjunto, donde se busca ligar con el elemento, ¿no? El elemento individual y colectivo, ¿no? En esa fusión. Y hoy en particular vamos a estar hablando de una personalidad del mundo del tango que también se nutrió del circo criollo. Entonces no queríamos quizás dejar de pasar esa posibilidad de charlar con vos, Erika, ¿no? Uh-huh. Con la cirquesta, en realidad, ¿no? Y de comentar lo que están haciendo y también enmarcarnos en estos proyectos, que es común, digamos, uno puede estar, digamos, más abocado a la danza, otro a las artes plásticas, otro a la musicalidad, otro a lo que es el circo, pero en definitiva estamos todos con... digamos, manifestando esto, lo que es la música de raíz y nuestra rusticidad anclada, digamos, en este territorio. Entonces, chocho de recibir, ¿no? La propuesta de ser que está. Qué bueno, muchas gracias. Entonces, veníamos con un tema de la chacarera de la escuela, ¿no? Que fue también elaborada por ustedes de manera colectiva. Sí, sí, sí. Todos los temas que hacemos son elaboradas por nosotros. Ahí va. Y tenemos la posibilidad también de escuchar otro, que es de un corte, del quinto corte, digamos. del CD, que también tiene, al menos, como un producto sintetizado ahí también, ¿no? Tienen un CD, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Lo van a estar ahí teniéndolo? Lo vamos a estar teniendo, el CD y unos libros para colorear, porque también, como te decía, esto de las artes plásticas... vino uno de los compañeros y que había hecho unos dibujos y había pensado en hacer algo como para que los pibes coloreen con un poco con la estética de lo que hacemos nosotros. Entonces, meta para adelante. Sí, así sí. que también tenemos esos libros para colorear. Sí, la idea, lo que yo siempre digo en los espectáculos, es que que la idea es que se puedan llevar un cachito de circo a sus casas, ¿no? Entonces, la música y las imágenes y bueno. Sí, sí. En casa tenemos un librito ahí de la Fredita, se lo vio, que se lo regaló el tío. Así que se puede encontrar con los libritos, con el CD. Hay otros libritos para Frida y hay otros CD. Hay cosas nuevas también. Sí, sí, sí. Bien. Y también se puede encontrar con esa chacarera y con este carnavalito, ¿no? El carnavalito de la Laguna. Carnavalito de la Laguna, que es una historia muy linda. Es un huayno, ¿no? Sí, un huayno. Un huayno, digamos. Ahí está como el guayno. Carnavalito, sí, tiene como. Guayno boliviano, como bajando un poquito más en esta tierra, digamos, Jujuy y Salta. Estamos en Jujuy, ponele. Carnavalito. Pero es uno, dos, tres, digamos. Exactamente, el ritmo ahí y se baila así. Bien. Allá y acá y en esa región. Sí, y de manera colectiva. Exactamente. Bien, que tanto nos gusta. Muchísimas gracias, Erika, por tu tiempo, por tus palabras, por tu espacio. Gracias y que hayas pasado por acá. Bueno, y los esperamos a todos los que quieran venir a compartir estas vacaciones. Así que bueno, ya el lunes y martes ahí en la Gran 7, a partir de las 3 y media de la tarde. Cualquier duda, consulta por la página de Facebook. Se meten ahí la cirquesta y pregunten lo que quieran, que serán respondidos. A la brevedad. A la brevedad. Bueno, ¿te queda un cachito más? Por favor. Bien. Claro que sí. Vamos bueno, entonces nos vamos con ese carnavalito de la Laguna a escuchar la historia. Zapateaba arriba de la parrilla, el fuego que desprendía un tronco de piquillín, hacía bailar de puntas al malevo chinchulín, que trenzado con su novia se escondía tras un zapallo, cuando la papa gritaba y se acerca otro pinchazo. Hermoso sol, hermosa luna, Martineta, llegaron todos en patineta, se armó la fiesta en el fogón. Qué cosa seria el lechuzón. Sapo tocaba el bombo, un grisito la guitarra, y la bizcacha contenta se puso a bailar en pata, y la bizcacha contenta se puso a bailar en pata. Hermoso sol, hermosa luna, se armó la fiesta en la laguna. La comadreja se emborrachó, se enteró, los que llegaron en patineta perdieron todo hasta la cabeza. Se armó la fiesta en el fogón. Qué cosa seria el cucarachón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Aura Ahorita. Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radio Nauta 106.3. Al frente, no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Thank you. aguada de los desiertos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer. Muy buenas noches a todos y a todas los oyentes de Aurorita. Buenas noches, Negrito, buenas noches a la operación. Nos volvemos a encontrar en este viernes 15 de julio, ya a mediados de este mes que se vino muy frío, pero aquí desde el fueguito de Aurorita lo vamos entibiando y más lo vamos enriqueciendo desde esta columna salerosa en donde tratamos la existencia y la presencia de mujeres con mucho condimento, con mucho salero en nuestro folclore, en la historia de nuestra música y en nuestra historia también artística. Hoy, como habrán podido prever, vamos a encargarnos y vamos a presentar a Carmen Funes de Campo, la conocida como Pasto Verde, aquella que dio origen a zambas, museos, payadas y demás, plazas y tantas otras cosas, ¿no? Vamos a contar un poquito de su historia y vamos a compartir un poquito de lo que fue su existencia. Recordamos a la Pasto Verde como una fortinera, aquellas mujeres que acompañaban a los soldados en sus, digamos, en sus campañas, en sus aventuras militares. Las fortineras siempre fueron apodadas, generalmente con un apodo despectivo, con un apodo peyorativo, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, las mujeres, ¿no?, en un ambiente tan machista, han sido mal vistas y también han sido abusadas, lo sabemos por nuestra historia. Han sido maltratadas, violentadas. Pero en este caso vamos a recordar a la Pasto Verde. Fíjense este apodo, la Pasto Verde remite, ¿no?, a un lugar fresco, es casi un halago, un lugar fresco, un lugar rico, un lugar con alimento, un lugar tranquilo. Por eso la recordaron así, porque además de ser fortinera y de ser una compañera, ¿no?, de fierro, no olvidemos que su labor fue militar, ¿sí?, y participó tanto en la Guerra del Paraguay, con su marido, acompañando a su marido, allá por 1870, como de la mal llamada Conquista del Desierto, siendo parte del Regimiento 3 de Caballería, fue recorriendo, ¿no?, nuestro territorio hasta llegar al sur, y en ese recorrido fue partícipe de diferentes fundaciones de pueblos que hasta hoy conocemos, como Carué, Puan, Trenquelauquen, aquí cerca de mi querido Carlos Casares. Y además, en ese camino, encontró un punto para establecerse en un primer momento, que fue General Roca, del cual huyó porque no le gustaba la presencia del tren, el ruido, ¿sí?, la llegada del ferrocarril hasta esas tierras, y se instaló más retirado en lo que hoy conocemos como Plaza Huincul, en territorio neuquino. Allí decidió establecer una pulpería, establecer su hogar y establecer una pulpería, una posada, que se llamó la posta de la aguada, porque allí había una aguada, justamente, de donde extraer agua, de donde extraer nuestro recurso vital. En esta posada, muy conocida por los contemporáneos de Carmen, ella recibía a los soldados, a veces, familiares, viajeros, ingenieros, extranjeros que venían a conocer nuestra Patagonia y el territorio que fue arrancado a nuestros nativos. Pero fue muy, muy reconocida, muy querida por la gente del lugar, por esta gente y por los que se empezaron a sentar allí, en ese lugar tan silencioso, tan tranquilo de nuestro sur argentino. Recordamos que llevó una vida militar, una vida agitada, ¿sí? Era quienes la han recordado y sus familiares que aún la recuerdan. La recuerdan como alguien muy, muy trabajadora, muy luchadora, muy compañera, muy, la verdad, muy laboriosa. Y la recordamos hoy en Salerosas. Lejanos, tapera de un dulce ayer, flor del jarillal. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Fresquita, tal vez tu aroma sintió. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, agua del grillo, el zampal. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sol está zambita por las noches, quiere darte luz. Porque le duele que digan que el criollo neuquí no te olvidó. Escuchábamos entonces la zamba que reivindica a esta mujer, cuya vida ha sido muy importante y sigue siendo muy importante su existencia para toda la zona patagónica, principalmente para Neuquén y para toda esta región de Plaza Huincul. Allí se afincan muchas instituciones de YPF, en lo que fuera el hospital de YPF, hoy existe un museo que lleva el nombre de Carmen Funes, la Pasto Verde. Y bueno, allí los habitantes del lugar conocen mucho esta historia, y entre tantas anécdotas que hoy fuimos encontrando y que fuimos presentando, vamos a presentar otra, ¿no? La que dio origen a esta zamba que recién escuchábamos, hermosa, hermosa zamba. Y bueno, un jovencito de allí, del lugar, un día que se quedó sin nafta en el auto, salió caminando con un bidoncito y pasó por lo que es hoy la tumba de Carmen Funes. Y se detuvo y allí fue donde se inspiró, ¿no? Y creó esta hermosa zamba, Marcelo Verbel, que se titula La Pasto Verde, y que ha interpretado no solamente él y los hermanos Verbel, sino también Jorge Cafrune, también lo ha interpretado Marité Verbel, lo ha interpretado el propio José Larralde. Así que ha sido no solamente su existencia importante para nuestra historia, o protagonista también femenina de nuestra historia, que es lo que hoy queremos reivindicar, más allá de las críticas que se le puedan hacer a su rol militar, demás, a su función, ¿no? Como compañera de un militar, como fortinera, a sus ideales, ¿no? Siempre queremos contar las historias de estas mujeres, reivindicar a las mujeres que forman parte de nuestro folclore. Podemos criticarlo, podemos revalorizarlo, podemos levantar esa bandera de amor y de orgullo por nuestras mujeres, pero también podemos hacer un poco de memoria, conocer a la historia para después poder opinar o poder seguir indagando. Siempre decimos que Aurorita y cualquier columna que forme parte del programa, cualquier espacio, trata de hacer eso, de abrir una ventana, de curiosear un poco en las historias, en los artistas, en las expresiones del pueblo, para que después los oyentes, aquel que le interesa, pueda ir un poquito más allá y también pueda interpelar la historia. Así como nosotros tenemos un breve espacio y a veces muy poco tiempo para poder contar una historia tan vasta, también queremos que del otro lado, ¿no?, si prende una semillita de curiosidad o demás, puedan también, ¿no?, criticar, disfrutar y bueno, sentir junto a nosotros que queremos nuestra tierra y queremos nuestro folclore. Además de esta zamba, la Pasto Verde ha inspirado otras cosas. Como decíamos recién, la existencia de un museo. En Plaza Huincul existe también su tumba, que se puede visitar. Los paisanos ahí del lugar la veneran casi como una santa, pero es una persona que se ha convertido casi en una leyenda del pueblo, pero que existió hasta no hace mucho tiempo. Recordamos que murió en un parto dando a luz, y muchos dicen que se murió de amor, ¿no?, por este hijo, el 15 de diciembre de 1916. Allí fue cuando deja de existir físicamente Carmen Funes, la que hoy recordamos como Pasto Verde, y que inspiró no solamente esta zamba de Marcelo Verbel, sino también inspirado pinturas, obras de arte, ¿no?, como la de Oscar Campos, que se titula La bondad de Doña Carmen. También ha inspirado obras de teatro, este género dramático, que la representa en una obra de Lili Muñoz, que se titula La cuartelera, y en variadísimas voces, variadísimas interpretaciones, la zamba, ¿sí?, que muchas veces cantamos y repetimos, capaz el título y demás, pero siempre está bueno conocer y presentar un poquito de la historia de nuestro folclore. Así que sin más, siempre sostener que es importante, y siempre que hay una historia detrás, siempre, además de hombres, hay mujeres que muchas veces fueron invisibilizadas. Y aquí, desde este humilde espacio de Salerosas, siempre las queremos destacar, las queremos dar a conocer. Con sus cosas buenas y sus no tan buenas, queremos que conozcan un poquito más de la historia de nuestro folclore. Esto es todo por hoy, seguimos compartiendo, otra interpretación, y los dejamos con la voz de José Larralde interpretando esta zamba, La Pasto Verde. Recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la Pasto Verde, zamba del coraje hecho mujer, tiempo de la Pasto Verde, zamba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines sureño, bella flor del Jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso mal. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso mal. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Thank you.

Nos ponen así, Aura Brita, en el buscador, le hacen a la Lupita y nos encuentran. Si no, también en el Facebook de Radio Nauta, también Radio Nauta, Lupita, y nos encuentran. Y si no, a través del... Ah, viernes 15, no viernes 16. Está bien. Esto es lo que es el tiempo pasado, el tiempo lineal, circular. Uno no sabe dónde está ubicado, ¿viste? Estamos acá, en el tiempo y el espacio y la hora, digamos, ¿no? Aunque el pasado se haga presente. Lo decíamos, insistimos, si quieren comunicar a través de la vía de comunicación, el teléfono 451-6917. Ahí llaman, dejan mensaje. También lo pueden hacer a través del WhatsApp, un audio, un texto, al 221-670-5190. Pero bueno, si no, ahí tenemos con el Facebook ahí y se pueden mandar algún comentario, pedir algún tema, lo que fuese, lo que le raye. Veníamos a la columna salerosa, aquellas mujeres que le ponen sal a la vida, que son varias, y desde acá por ahorita las buscamos reivindicar, digamos, en su elemento. Y en su elemento fue también la charla que tuvimos con Pablo Carabajal, en el marco de lo que fue la Peña La Aparecida, el sábado pasado, ahí en las mediaciones de lo que es el Centro Cultural La Alborada, donde estuvo el Alto Menjunje, que es el grupo, digamos, donde participa el Antulio y la Euge, que le mandamos un gran abrazo a la Euge y a Pablito, y los chicos y las chicas de Alto Menjunje, que también estuvo acompañándolo Juan Olivera, también tuvo el Toby Villa con la típica como que entre otras personalidades hermosas que tuve esa noche de viernes. Y ahí nos estuvimos en un cachitito, en un reconcito, nos encontramos con Pablo. Ya habíamos tenido una charla el año pasado, pero esta vez quisimos especificar un poco más en su historia personal, digamos, lo que es, cómo vive el folclore, digamos, cuál es el legado que recoge y el presente. Así que tenemos ahí unos audios para compartir, que lo hicimos esa misma noche de sábado. Se van a dar cuenta, digamos, que está de fondo la peña. Vamos a ver si se puede limpiar un poquitito el audio de fondo, porque tiene mucha voz de fondo ahí en el marco de la peña. Pero bueno, no queríamos dejar de compartir esas palabras de Pablo. Digamos que, bueno, que tuvimos, no todos los días nos cruzamos con semejante persona para charlar tanto a él como su pareja y su hijo. Así que tenemos el primer audio, que digamos que es un poco la historia personal, digamos, como para conocerlo un poco más, y por qué, digamos, el nombre de la formación, que no solamente es, digamos, la poesía, la música, sino también la danza, digamos, en esta formación. Solamente falta el que cuenta cuento o la que cuente cuento, y ya tenemos todo, ya tiene todo el circo armado. Así que nos vamos primero con el primer audio y nos encontramos un cachito nomás. Bueno, yo he arrancado desde muy niño, pues tenía 12, 13 años y tocaba con mi papá y con mis tíos en el patio de la casa de mi abuela. Todos los domingos se armaban guitarreadas, entonces la música era como la orquesta de infancia. Desde más chico, ¿no? Empieza como a calar la música dentro de uno. Y después, como a los 15 años, por ahí empezó a tocar con mi tío Carlos, con el padre Peteco, el padre de la Chacarera, el padre de la Graciela, el padre de Demi. Con él empezó a tocar, me empezó a llevar a tocar, me empezó a hacer grabar, hasta los 22 años, por ahí. Después intento varios proyectos con primos y amigos, hemos grabado también con el hijo de Agustín, con Jorge Luis, con Matías Moreno, chamo de la banda, y ahora me encuentro laburando con los Sanavirones, que le hemos puesto al grupo como una cuestión de marcada de territorio un poco, ¿no? Para que sepan un poco de dónde venimos, así que somos nativos de ahí, de la ciudad de La Banda. ¿Y por qué los Sanavirones? Porque era una tribu de Santiago del Estero que vivía al sur. Entonces nosotros somos al sur de Santiago, claro, ahí cerca de Córdoba. Entonces nosotros creo que somos un poco una tribu, pero más urbana hoy en día. Las comunidades que nos encontramos ahí en Santiago viviendo como algo cotidianamente, encontrándonos con los músicos, entre los músicos, los maestros, los laburantes, jornaleros, todos creo yo que somos un poco una comunidad que estamos ahí. Entonces, un poco para identificar el lugar de donde venimos, como digo, esta tribu que formamos. Y bueno, Bueno, yo creo que lo artístico tiene que ser como parte de lo paisajístico de lo que pinta la realidad. Lo que pinta la realidad, los contextos sociales, el amor, diferentes cosas que hacen a la vida misma. Creo que la música santiagueña tiene como una identidad como la tiene la música correntina o como lo tiene el tango. Son identidades. Claro, son identidades y idiosincrasias de un lugar. Claro. Que son cosas que van pintando un poco la realidad de las que vive, en las que trasciende como el artista, el tiempo en el que estamos trascendiendo nosotros hoy en día. Un poco la música como que la hacemos nosotros, la gente que está haciendo en este momento, componiendo, escribiendo, bailando. Aquí veo mucha gente bailando. Nosotros hemos tocado 40, 50 minutos y los 50 minutos la gente está bailando. Entonces veo un crecimiento bastante interesante. Ahí veníamos con la voz de Pablo, haciendo un poco de hincapié en lo que, como, cuál fue ese acervo, esa cuna, digamos, que lo cobijó y que lo llevó, digamos, a interpretar su medio a través de la música, de la orquesta, digamos, del patio, ¿no? Un poco esa historia personal, ese contexto de formación, digamos, el patio de su abuela. Y también, digamos, ese folclore presente, digamos, ¿no? Que digamos, el folclore a veces tenemos como esa visión, o nos llevan a esquematizar el folclore, digamos, esa visión tradicionalista, digamos, ligado al conservadurismo. Y que en realidad, digamos, el folclore, la música popular, mejor dicho, es una construcción constante, digamos. Si bien vamos a la raíz, al elemento, pero hoy como generación, ¿cómo la interpretamos y cómo la realidad nos interpela para expresarnos? Tomamos esos elementos del pasado, digamos, de la construcción folclórica, pero la expresamos hoy en el presente, digamos, como nosotros y nosotros queremos manifestarla, digamos. Es un hecho, digamos, de creación todo el tiempo, ¿no? De reformulación y síntesis cotidiana, y que no tiene que, nosotros por lo menos desde acá, pero ahorita nos sentamos la antípoda de esas visiones, digamos, que buscan el folclore, esquematizarlo y es un baúl vacío que lo llenamos de contenido y listo, ¿no? Todo lo contrario, digamos, es una obra constante, digamos, ¿no? Ahora nos vamos a escuchar otro fragmento más de esta entrevista que hicimos a Pablo Carabajal en las inmediaciones de la Peña La Aparecida. Por eso está, digamos, el bullicio de fondo, porque había mucha gente, había mucha algarabía, muchos números, digamos, artísticos para contemplarse y deleitarse. Y bueno, justamente el fondo corona, digamos, esa noche. En este segundo, en este tercer tramo de la entrevista, vamos a apreciar esos representantes, digamos, esos que le han signado en la creación de Pablo Carabajal, que con ellos es Carlos Carabajal y Agustín Carabajal. Escuchemos por la voz de Pablo qué significan estas dos personalidades del folclore. Bueno, yo a Agustín no lo he conocido porque falleció antes que yo naciera, pero a Carlos lo he conocido y para mí ha sido mi maestro, lo mismo que Carlos Saavedra, que he empezado de la mano de ellos dos. Y creo que han sido parte como muy interesante de una cultura que está viva. Bueno, la cultura, digamos, no es algo que como que está como perimido por el pasado, sino que es algo que está vivo y sí, va creando a través de los tiempos. Entonces, ellos creo que han sido un poco de eso, un poco de cultura del lugar del que venimos. Y ya que tenemos la posibilidad de tomar en primera mano ese... Ahí seguimos, ahí que el audio está ahí cortado en seco, ahí no le dimos mucho más changüí, para seguir. Pero bueno, justamente, digamos, Carlos y Agustín, como faros, digamos, del pasado. Y continuando, digamos, el relato, es el último audio que tenemos de la entrevista, digamos, que da cuenta un poco de por qué Carlos Carabajal y Agustín Carabajal, digamos, es un jalón más de la historia de la música popular santiagueña, digamos, la Chacarera en particular, y de algunos faros del presente. Si lo tenemos por ahí. Algo de la estilización ha sido como algo creado como para darle vida a la danza también, ¿no? Un poco con el rasguido, cambiando el como va a ser y saludo de la comadre. Como algo, creo yo que es algo como, y no lo puedo como explicar, porque es algo que ha sido como transmitido de generación en generación. Lo han cambiado y ha sido algo como brillante para mí, un poco así. Esa es. La han llevado un más allá. Claro, la han hecho como que trascienda, como que sea, como que no solo sea música, sino que sea una voz, sea de... Como decíamos hace rato, claro, como la identidad y la idiosincrasia de un lugar. Han hecho ese clic dentro de la música santiagueña, ¿no? Y de cara del presente. Ahí va. La nota es riquísima, ¿no? Riquísima de lo que tiene para compartir Pablo, ¿no? Ahí desarrollaba un poco más la idea de la estilización, del rasguido, digamos, lo rítmico de la chacarera que propició Carlos y Agustín de ese golpe seco, digamos, tapado con la palma en la mano. Va una estilización más, digamos, hasta de los dedos, y que él entendía que, digamos, que iba a favor o propiciaba el desarrollo de la danza, de la expresión en la danza, y también para acompañar, digamos, aquellas poesías, digamos, más estilizadas, más alargadas en las estrofas. Y nos hablaba, digamos, que ellos referente a otras cosas también, que nos dijo que, como expresa su disco El Último Quemado en Sueño, interpreta, digamos, dos canciones, digamos, una es de Rafael Amor, En el Camino Aprendí, que pasaron ayer por De Mañana es Mejor, de ese lindo tema de Rafael Amor, que también antes había interpretado Olor a Goma Quemada, otro tema de Rafael Amor, y también el último disco tiene un tema del Pica Juárez, digamos, ¿no? Él mismo decía que esas dos personas en el presente, digamos, son un punto de referencia. Otra que era de referencia es Juan Cruz Suárez, nos dijo. Juan Cruz Suárez, el poeta del Río Dulce, hermano de Santiago Suárez, es otra personalidad, digamos, que tiene una característica común que quizás otra vez lo habíamos hablado con el Duende Garnica, que son aquellas personas que no tienen una obra poética y musical muy desarrollada, ¿no? Muchas peñas encima, pero no han tenido, digamos, un producto particular propio, digamos, ¿no? De un CD, por ejemplo, no hay un producto que se pueda plasmar en un disco, digamos, ¿no? Todavía no lo ha hecho, no, como no sé, no llega el momento, no han querido, digamos. Juan Cruz anda con esas intenciones, vamos a ver cuando podemos estar delintándonos con esa síntesis, digamos, productiva. El Duende también anda en la suya, con La Ruta de los Olvidados, pero no tienen, son artistas, digamos, de esa particularidad, digamos, que tiene una obra muy prolífera, pero no ningún CD. Y como faro del presente, citaba Pablo Carabajal a Juan Cruz Suárez, tenemos un tema para compartir, que ya uno ya pasamos, de Juan Cruz Suárez, que es, si no me equivoco, se llama Lo Puedo Decir, ¿no? Aquella es el lindo tema. Y ahora nos vamos con otro bellísimo tema, que es una zamba, la primera que pasamos la noche para bailarla bien hacendosamente, de Juan Cruz Suárez, que el poeta del Río Dulce. La siesta en su sonco y después ojos me vieron perder la razón, una ofrenda brutal, aquel atardecer en tu vientre divino, se abrazó lo prohibido con la soledad. Mi Kimayú dentro mío se atiza ese candor que dejas al pasar. Siempre te voy a cantar, reventando mis coplas en la voz de esta samba, desgarrando del alma un sentimiento más. Vivo en lo dulce del río, la sangre de un amor de piedra y arena. Besó sin piedad, igualichándome de misterio y locura, me entregué a la espesura, la carne a la par. Y ahora la noche ha llegado pa' quitarme la hiel y embriagarme en su paz, y a la inspiración de la luna encendida arrojé mi llanto en un guairamuyó, junto a los cercanos que se hacen espuma, que trae la creciente donde lo olvidó. Sabe volver cuando quiere, solo para dejarnos el alma en vilo. Siempre te voy a cantar, reventando mis coplas en la voz de esta samba, desgarrando del alma un sentimiento más. Vivo en lo dulce del río, la sangre de un amor de piedra y arena. El lunes se celebra el natalicio del Cara Lisa. El primer tango que saqué entero en el bandoneón fue Boedo, de Julio De Caro. ¿Le asusta la tristeza? ¿Qué me va a asustar si andamos juntos desde pibe? La kurda. ¿Por qué tomá? Porque me gusta. Yo no tengo penas, ni angustias, ni nada de eso. No necesito librarme de nada. Tomo porque me gusta. Y cuando me excedo, al otro día no hay nadie más que yo que se arrepienta. Que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que el bandoneón. Existió un momento exacto en que nos encontramos el bandoneón y yo. Fue la primera vez que vi un bandoneón en mi vida. Tenía 8 años y mi vieja me había llevado a una fiesta campestre en un lugar donde ahora está la cancha de River. si no seré viejo. Y bueno, ahí había unos músicos y fue la primera vez que escuché tocar el fuelle. Me impactó tanto que me quedé para siempre. Claro, eso fue a los 8 años. A los 10 ya hice mi debut profesional en el Petit Colón. Toqué Canaro en París, que estaba de moda en aquellos años. Por eso es que lo que la gente cree que soy tan viejo. Empecé hace 46 años y estoy en los 57. Pero no en los 57, no. Son los que viví. El tango. No hay tango viejo ni tango nuevo. El tango es uno solo. Tal vez la única diferencia está en lo que lo hace bien y los hacen mal. Carlos Gardel, pibe, era el tango. Era Buenos Aires, era la noche. Era el día, era el sol, era la copa. Pobre de aquel que no lo conoció. Y a mí no me lo contó Nelson. Yo sí lo conocí como hombre, como cantante y como high life. Amistad. ¿Qué es para vos la amistad? Una cosa más necesaria que el alcohol. ¿Por qué cuando coloca su puño en el terciopelo sobre las rodillas y toma su bandoneón, encierra los ojos? Honestamente no sabría explicártelo. Posiblemente sea porque me meto adentro de mí mismo. Yo creo que todos los artistas tienen que entregarse cuando hacen algo. Lentamente, y en el frío de mi frente, tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. El barrio era un festival que organizaba la parroquia en el centro armenio. Salí al escenario y vi que había gente sentada en el suelo, gente joven. Estaba lleno. Me puse a llorar porque era mi barrio el que estaba. Y para mí, estaba mi vieja también, mirándome como siempre. Me puse a llorar como estoy llorando ahora. Les dediqué la música y dije, a las baldosas de mi barrio, a ustedes y a los que no me conocieron, y me pareció que yo volvía como vuelven las golondrinas, con la diferencia de que las golondrinas vuelven de día y yo volví de noche, porque sé que me voy a morir de noche. De la morocha sentimental, habanera que siempre espera la misma luna sobre el panal. Si eras compadre dependenciera, dependenciera como un puñal. ¿Qué tal si bailamos así, taconeando? ¿Qué tal? Igual que los bailes de aquel carnaval. ¿Qué tal si de paso le doy un abrazo? ¿Qué tal? Y en señal de copada, con una sentada así, le damos final. Verdadera, bailongos del corralón, era perfume de enredadera y era quebrada de compadrón. ¿Qué tal si bailamos así, taconeando? ¿Qué tal? Igual que los bailes de aquel carnaval. ¿Qué tal si de paso le doy un abrazo? ¿Qué tal? Y en señal de copada, con una sentada así, le damos final. Cita, con Z, llamada en realidad Duduy Ida, griega ella, vino con su abuela desde una tierra lejana en el buche de un buque, ¿no? Se escaparon, abuela y nieta, producto que a Cita la quisieron raptar. De hecho, la raptaron, la llevaron y la abuela la liberó del yugo. Esa mujer curtida era aquella que hacía esperar a los amigos de Aníbal Troilo. Escribió alguna vez su amigo Julián Centella: esquina de Paraná y Lavalle, la convulsión de Sadaí ganó la calle. En el paradero de hombres grandes, que está casi frente a la casa de Pichuco, llamamos por teléfono y atiende Cita. ¿Está Aníbal? Está cicatrizando. Cita usa idioma propio. Para explicarse a Cita, hay que decir que es inexplicable del todo. Llama después, que es nunca, respondió Cita. El departamento que ocupa Troilo, segundo piso de la calle Paraná, están, pues lo vemos desde el mangrullo que hemos procurado, las dos persianas bajas. Y Cita agrega diciendo: ¿no ves que están los párpados bajos? Entonces decidimos esperar y nos entreveramos en la rueda de amigos. Cicatrizando, llamaba Cita cuando Aníbal, después de varios días de largo, llegaba a casa. ¿Por qué le decían cara lisa a Aníbal Troilo? Él dice: hace un montón de años, Enrique, hablando de Santos Discépolo, debía integrar una orquesta y había tomado nota de un bandoneonista que él no conocía, pero que se le habían colmado los elogios. Se llamaba Aníbal Troilo. Fuimos al cabaret donde actuaba y Discépolo lo escuchó desde una mesa. Prestó muchísima atención y me dijo: es una maravilla con el fuelle, pero no me gusta su pinta de cara lisa. Minutos después, nos los presentaron. Enrique le habló del proyecto de una gira por Europa. Pichuco lo escuchó con atención y contestó con una sola frase, diciendo: miren, no sé qué decirle, tendría que consultarlo con mi mamá. Cierto que no sería mayor de edad, pero el supuesto cara lisa nos resultó casi un bebé. Lo que suena de fondo es uno de los primeros temas, digamos, unas primeras composiciones que realizó Pichuco, como le decían. Su padre le dijo Pichuco porque un amigo tenían en común que siempre el amigo del padre, cuando jugaba, se lastimaba y lo primero que largaba, digamos, era el llanto, digamos. Y como Aníbal en sus primeras travesuras siempre volvía llorando, le puso, digamos, ese sobrenombre, seudónimo de Pichuco. Y Pichuco era un tipo muy sentimental. De hecho, toda su obra está atrasada, digamos, por ese existencialismo, digamos, angustiante, digamos, de su obra, ¿no? Y elegimos un tema de los primeros, Toda mi vida, que es un tango, que lo escribió la poesía junto con Contursi. Y luego escuchamos otro tema que es de Más venido para acá, que genera un antes y un después, porque sus primeros, digamos, poetas, Diceo, Contursi, Manzi, su gran amigo, Homero Manzi, ¿no? Y luego de 1953, digamos, el que empieza a tener más presencia, digamos, es Cátulo Castillo. Y digamos, es uno de la poesía, digamos, que es del tema que escuchamos, la voz femenina. Que es una habanera, digamos, es un ritmo, digamos, que viene de Cuba, que está muy ligado a lo que es el tango, digamos, en su raíz, digamos, de 2x4, que se llama La Retrechera, digamos, ¿no? Ese tema es de 1953. Y en esta sensibilidad, digamos, buscamos un tema, pero no lo pudimos encontrar, que fue un tema de letras, digamos, de Horacio Ferrer, en estos los diferentes momentos, digamos, de sus poetas, que es un tema que salió postumón, luego de morirse, digamos, Aníbal Troilo, que se llama El penúltimo tango. Se nos ha complicado, digamos, como para mediatizarlo a través de la radio. Entonces no lo buscamos por diferentes lugares y no lo hemos encontrado. Lo tenemos en un cassé, pero no lo pudimos todavía traducirlo, digamos, ¿no? Entonces elegimos un tema como para cerrar este segmento en conmemoración de efeméride de este gran músico fuellista Aníbal Troilo, que se conmemoró este lunes su natalicio. Un tema que se llama El Gordo Triste, que fue, digamos, junto con Astor Piazzolla, que fue otro también que delineó algunas palabras que él le dio musicalidad, junto con Aldo Ferrer, y denota un poco de esa sensiblera que hizo tan particular a este hombre, que pudo describir su realidad y expresarla de una manera muy sensible. Y por eso, digamos, su perduración en el tiempo y su registro como jalón en la música ciudadana. Poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por santo. Del brazo de un arcángel y un malandra se van con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las glicinas. Pichuca de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo avisa la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza de uno? ¿Pero quién la repite? con trabajos y todo, por una aristocracia rabanera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calma y dentro de su jaula cantan pibe, recuerde, sueñe y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas, y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. Veníamos de ese tema dedicado, digamos, al gordo triste por Astor Piazzolla, Aldo Ferrer, y en la voz del polaco Goyeneche. Digamos, no quería olvidarme de justamente un Piazzolla sale, digamos, desde la orquesta de Aníbal Troilo, digamos, fue fuellista, digamos, de ahí, y fue una persona que lo marcó, ¿no? Entonces, un relato de Piazzolla dice: cuando murió estaba en Roma, ¿no? Astor Piazzolla dice, ¿no? Me enteré en casa, estaba con Carlo Alonso y Antonio Berni, que me habían pedido que posara para ellos, ¿no? Ellos eran dos artistas plásticos. No te imaginas lo que fue. Agarré el bandoneón y me puse a tocar la última curda. Llorábamos los tres, yo tocando y ellos pintando. Se nos caían las lágrimas y me pedían que dejar de tocar porque las lágrimas le nublaban la vista. Pero no podía dejar de tocar. Era como tratar de que el gordo siguiera ahí, con nosotros. Lo mismo que pasa cuando toco bandoneón. El primer tema del corte, ¿no? Del LP que estaba grabando en ese entonces. Hay una parte donde la melodía corresponde a quejas de bandoneón. Ahí intento tocar como Pichuco. Rememoro sus dedos, pero no consigo terminar la frase musical, y para demostrar mi impotencia, bajo los dedos y abro el fuelle hasta el final, como si fuese un quejido de desesperación por todo lo que se nos fue con él, ¿no? Lo está diciendo nada más y nada menos que Astor Piazzolla, digamos, ¿no? Entonces la obra del Pichuco es magnánima, ¿no? En esta cuestión de ligar la música ciudadana y con la música del campo, hacíamos esa síntesis y referencia con el nuevo cancionero, con el movimiento cultural, ese donde participó Armada Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Oscar Matus, Tito Francia, ¿no? Y decía esto, ¿no? En la búsqueda de una música nacional de contenido popular ha sido y es uno de los más caros objetivos del pueblo argentino, ¿no? Entonces, ese perpetuo división artificial y asfixiante entre el cancionero popular ciudadano y el cancionero popular nativo de red folclórica, oscuros intereses han alimentado y hasta la hostilidad esta división, ¿no? Entonces, desde acá queremos unir, digamos, ese encuentro de la música popular, digamos, tanto de la ciudad o del campo, porque en realidad se alimenta una de la otra. En realidad, haciendo una valoración netamente personal, en realidad la música ciudadana se alimenta muchísimo más de la música rey folclórica que de la ciudad del campo. Pero hoy en día, digamos, en una ciudad globalizada, es imposible pensarse una cosa unidireccionalmente, ¿no? Así que ya estamos en esta despedida, en tonos de correr los tronquitos, de dejar que el fuego amaine y que las brasas se vayan consumiendo, pero no olvidarse que mañana continúa el día, por ende vamos a prender el fuego con el mismo calorcito que dejen las brasas de esta noche. Esto fue todo por hoy, en esta noche de viernes, de Aura Brita, Música Rey, Cosas Rústicas. pasamos lo que es el segmento de efemérides de Pichuco, pasamos la entrevista de Pablo, compartimos la experiencia de la arciquesta a través de la voz de Erika. Pasó también Salerosa, de la columna de la sal de la vida, de esas aquellas mujeres valientes que han construido la historia y la cultura popular. Y esto fue la propuesta de Aurorita en esta noche de viernes. Nos seguimos en contacto, digamos, el próximo viernes, por el mismo Vaticanal, por el mismo Batiora. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar ahí en los controles, permitiéndonos compartir esta experiencia y a esta gran familia de lo que es Radionauta, emplazado acá en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. A no olvidarse que mañana, acá en el Olga Vázquez, viene la Astronauta Orchesta, que es una formación donde también participa uno de los músicos de los Arcanos del Desierto, que también estuvo pasando por acá, quedó flasheado con el lugar y quiso apostarle a este tipo de construcción y viene con su formación, digamos, musical. Muy interesante banda. Y también lo hace en conjunto con los chicos y los chicos de La Gramilla, que también tuvieron en la peña, en La Parecida, que también han pasado por acá, por la pecera de Aurorita. Así que eso mañana acá, 16 de julio, a partir de las 10 de la noche, si no me equivoco. Acá en el Centro Social Cultural Político Olga Vázquez. También va a estar el 17 de julio, hay un ciclo mistongo, ¿no?, en la Carpintería Cultural, a partir de las 8:30. Y esto es para este fin de semana. Viene tranqui esta cosa, ¿no? Tuvimos bastante ajetreada, digamos, la semana anterior, en La Parecida, la anterior con La Sachera, con la peña también de honor ahí a Tiaguito. Así que ya tuvimos, digamos, bastante rasguido y anduviendo. Ahora estamos descansando, pero mañana sigue La Gramilla. De ya, muchísimas gracias. Le mandamos un gran abrazo a todos y a todas. Esto fue Aurorita. Y vámonos más. Consuelo mi alma al ir de aquí, ojalá que algún llanarca me haga quedar y sentirme duende, dueño del lugar. Quiero ser sangre y raíz, cielo y soledad de mi monte y perdurar como abrojo en el costal.